Bienvenida y bienvenido a este ciclo de reposiciones estivales. Y aunque ya queda muy poquito para que nos volvamos a reencontrar en esta quinta temporada, queremos seguir compartiendo con vosotros algunos de los programas que hicimos en las temporadas anteriores. En esta ocasión vamos a compartir con vosotros el de raíz número 28 de la tercera temporada y comenzaremos con la sección de legal o jurídica. Y en esta ocasión estuvimos charlando con Liz sobre temas de libertad de expresión. También tuvimos el placer de contar con nosotras en este programa con las compañeras de ADES Patriarcal, que es la sección que hace el colectivo de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada, que es un colectivo feminista de la ciudad. Y en esta ocasión nos vinieron a hablar sobre mujeres trabajadoras y derechos laborales de las mujeres. Y en nuestro espacio transfeminista Escándalo Público tuvimos la oportunidad de entrevistar a una compañera italiana con la que estuvimos hablando sobre un documental sobre diversidad sexual y tercera edad. Todo esto acompañado por la selección musical de Miriam, que ya se incorporó al programa de Raíz en esta tercera temporada y que no nos ha abandonado desde entonces. Os dejamos con los contenidos y esperamos que lo disfrutéis un montón. Y vamos a empezar con la primera de las secciones de hoy, que es la de legal. Ya tenemos aquí sentadas a nuestras compañeras y abogados. Hola, Liz y Antonio. Buenas tardes. Y os dejamos con una sintonía que les hemos preparado a modo de sorpresa para que se sientan un poco más a gusto. Bueno, pues eso, tenemos ya aquí a Liz y Antonio y que nos han preparado un especial jurídico sobre la libertad de expresión, ¿no? Nos alegramos un montón, la verdad, de que hayáis animado a tratar este tema, porque es un tema últimamente que está muy candente, muy, muy, ¿no? Candente, sí. Y la verdad es que darle este enfoque así desde el mundo jurídico, pues nos parece súper interesante. Y bueno, queríamos así empezar un poco preguntando si pensáis que sigue existiendo un derecho a la libertad de expresión en los tiempos que corren. Pues nosotros estamos aquí para defender que sí, desde las reglas y desde las oportunidades que nos ofrece la ley. Y vamos a empezar primero para contextualizar un poco, porque es un derecho muy hablar de libertad de expresión es algo bastante genérico y que puede a lo mejor perdernos un poco en términos de debate. Vamos a empezar un poco por concretar qué es la libertad de expresión y por hablar un poco en ese sentido de los derechos fundamentales, recordando también lo que hemos hecho en otras de las sesiones, cuando siempre antes de empezar a hablar de un derecho en concreto contextualizamos un poco los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no han estado siempre recogidos, como ya hemos dicho también en otras ocasiones, en una norma suprema que garantice que no pueden ser violentados, como sí ocurre en la actualidad, por lo menos en los estados constitucionales, ¿no? O que se llaman así constitucionales. Eso tiene que ver con que en un primer momento, cuando surgen las revoluciones liberales y se termina con los estados absolutistas y como consecuencia de esas revoluciones liberales burguesas se recogen algunos mínimos derechos, estos no se recogen en normas supremas, como digo, sino que simplemente se recogen en normas que son igual que otras normas y que por lo tanto pueden verse violentados. El primer derecho que surge con la revolución liberal burguesa es el derecho a la propiedad y al mismo tiempo de y junto con la propiedad surge el derecho a la libertad. Y esto es importante porque la libertad de expresión es una manifestación de ese derecho originario que surge a la libertad, ¿no? La libertad de expresión, la libertad religiosa, ideológica, de conciencia, de pensamiento, etcétera. Concretamente, si vamos ya por avanzar un poco, porque nos vamos a hacer un recorrido histórico sobre la evolución del Estado, pero si nos vamos ya a los estados constitucionales, es decir, aquellos en los que se recoge una norma suprema que contiene los derechos que se consideran que son fundamentales, nos vamos al nuestro en concreto y tenemos que la libertad de expresión como derecho fundamental queda recogida en la Constitución. Y decimos que se recoge dentro de esa norma suprema porque no puede ser contrariado el contenido que se le dé a los derechos fundamentales dentro de la Constitución por otras normas que tengan un rango jerárquico inferior. La Constitución del 78 recoge en el título primero los derechos y deberes fundamentales y concretamente dentro de ese título primero, en el capítulo segundo, es donde se encuentra recogido el derecho a la libertad de expresión, en el artículo 21. Al quedar recogido dentro del artículo 21, goza de las mayores garantías que le ofrece el ordenamiento jurídico para poder protegerlo. Es decir, es susceptible de recurrirse al amparo, una posible vulneración del derecho a la libertad de expresión. Tiene que ser regulado por ley orgánica, que la ley orgánica sabemos que requiere una mayoría más amplia dentro del Congreso, no solamente, bueno, dentro del Congreso y del Senado, no solamente del partido en concreto que está en el Gobierno. Se exceptúa, por ejemplo, en este caso, en el que hemos tenido unos años de mayoría absoluta del Partido Popular y en el que hemos visto que ha podido modificar leyes leyes relativas a derechos fundamentales mediante el mecanismo de la ley orgánica sin necesidad de consensuar con otros partidos políticos, precisamente por eso, por gozar de mayoría absoluta. Y otra de las garantías que también se recoge para la protección del derecho a la libertad de expresión es el respeto al contenido esencial. El contenido esencial de un derecho fundamental se refiere al contenido mínimo indispensable que el legislador a la hora de regular el derecho tiene que respetar. Es decir, si la Constitución nos dice que se garantiza como derecho fundamental la libertad de las personas a difundir o a expresar ideas o pensamientos por escrito o de forma verbal o a través de cualquier otro medio de reproducción, lo que no podría hacer el legislador a la hora de regular el derecho fundamental a la libertad de expresión sería, por ejemplo, emitir una ley que dijese que no se pueden difundir por escrito pensamientos o ideas, porque eso contraría el contenido mínimo esencial que se garantiza que tiene que tener la libertad de expresión. Así que bueno, después de haber hecho este recorrido sobre los derechos fundamentales y concretamente haber hablado un poco de la libertad de expresión, pues pasamos directamente al derecho en concreto, al artículo 21. Vale, pues el artículo 21 nos configura la libertad de expresión, como decimos, y lo que garantiza este precepto es el derecho de todas las personas de poder difundir, como decía, libremente los pensamientos, ideas, la ideología, por cualquier forma escrita o a través verbal o a través de cualquier otro medio de reproducción. Este derecho se reconoce, según la propia Constitución, a todas las personas, ¿vale? No hay una distinción aquí entre nacionales, extranjeros, ni nada de eso. Incluso también el derecho internacional reconoce que pueden ejercer este derecho a los niños, ¿vale? Hay la Convención de Naciones Unidas, la Carta de Derechos Fundamentales de Naciones Unidas, dice que este derecho también puede ser ejercitado por los menores. El fundamento de este derecho fundamental se encuentra en la dignidad humana, que es algo como la dignidad humana es como esa base que fundamenta todos los derechos fundamentales, no solamente el de la libertad de expresión. Y el objeto concreto que recoge este derecho es el de poder expresar pues eso, los pensamientos, la ideología y cualquier opinión o información. Vale, y ahora que ya nos habéis situado en el marco histórico y teórico, digamos, de la libertad de expresión, ¿cuál es la situación actual de este derecho, de la libertad de expresión? Pues bueno, en general, en España actualmente la situación general del derecho a la libertad de expresión no es muy distinta de la situación del resto de derechos. Es decir, estamos en un periodo de restricción continua y yo creo que esto cualquiera que vea la televisión todos los días se va dando cuenta. Es verdad que en los primeros años, tras la transición, hubo como un boom de derechos. De hecho, la gente intentaba reivindicar y era un poco más consciente de que los derechos eran necesarios y lo planteaba y lo exigía. Pero actualmente nos encontramos en una situación, yo creo que es bastante más restrictiva. Esto, aparte de viendo la televisión, porque no hay no hay un termómetro que hable de derechos fundamentales, no hay una forma objetiva tal cual de conocer la situación de los derechos fundamentales en la actualidad como se encuentra, pero sí que hay algunos criterios que nos permiten conocerlo. Por ejemplo, para ver la situación en España hay un criterio que es bastante válido y es conocer la cantidad de ocasiones en las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene que darle tirones de orejas a España. Y esto se va extendiendo cada vez más. Tenemos algún supuesto no muy lejano, como una sentencia de 15 de marzo de 2011, el caso Otegi, en que Arnaldo Otegi fue condenado por injuria al rey y porque dijo del Borbón que era el responsable de los torturadores. Esto le supuso una condena en España y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos finalmente no revocó la sentencia, pero sí que condenó a España planteando que se había vulnerado el derecho fundamental y planteando que se trataba de expresiones inscritas en el marco de una cuestión de interés general para el País Vasco, como fue el cierre del diario Egunkaria, que también tiene algo que ver con la materia de derechos fundamentales y de libertad de expresión, detección de los responsables y posterior denuncia de malos tratos, etc. Se trataba de un discurso que expresaba una imagen negativa de la institución sin exhortar a la violencia o al odio y ajena al núcleo último de la dignidad de las personas, que es una de las cuestiones que sí que podría limitar un poco la libertad de expresión, si realmente se atenta a la dignidad de las personas, pero que en este caso no, se hablaba de la institución. Igualmente, sí que podemos, viendo pronunciamientos judiciales, que es un poco lo que hemos venido a traer aquí, porque nos parece interesante, sí que podemos apreciar cómo existe una restricción continua de la libertad de expresión. Hay alguna sentencia especialmente peligrosa, podríamos llamar, como por ejemplo la sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de abril de 2015. El Tribunal Constitucional, como sabemos, es un tribunal político. He decidido su composición por criterios políticos, no por criterios jurídicos, y suele además ser elegido con cargo a cuotas. Con cargo a cuotas de partido y demás. En la actualidad nos encontramos con el Tribunal Constitucional, pese a como ha estado compuesto en otros momentos históricos, la composición actual es bastante conservadora. Y esto se ve día a día en los pronunciamientos que va teniendo y cómo va incluso recortando derechos que hasta hace 3 días reconocía de manera clara. Hace 2 años había sentencia del Tribunal Constitucional que en materia laboral, por ejemplo, que es la materia en la que más nos movemos, hablaba de la prohibición total de utilizar grabaciones de trabajadores con motivo disciplinario si no se había, por ejemplo, comunicado a los trabajadores la existencia de las cámaras, y esto ha sido matizado hasta hace 3 días por el mismo Tribunal Constitucional, diciendo que sí, que ya sí se puede, que, bueno, totalmente rehaciendo su doctrina. Pues hay una sentencia muy llamativa de 13 de abril de 2015 en que una magistrada dictó una sentencia en materia de un delito ecológico, parece que se trataba. Y un grupo ecologista en un periódico publicó una carta al director señalando que mostraban su protesta contra la sentencia en los siguientes términos: que acatamos, aunque de ningún modo sea justa, ha demostrado parcialidad y falta de competencia. La sentencia demuestra que no ha querido saber nada de las cuestiones técnicas que estaba juzgando. Sigue un poco en esos términos. Algo que parece que no es especialmente rompedor, pues le supuso una condena por acusaciones tan graves como los juzgados de lo penal de España. Y recurrida esta cuestión al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dijo que no se encontraba amparado por la libertad de expresión, que eran unas acusaciones extremadamente graves, acusar a una magistrada de imparcialidad, de dictar resoluciones que no eran correctas jurídicamente, y no le amparaba y permitió que, por ejemplo, que se les condenase. Como esto podemos encontrar, ya no a nivel tan elevado como el Tribunal Constitucional, pero sí a nivel de juzgado de instancia y juzgado de instrucción, incluso un poco la Audiencia Nacional, por ejemplo, encontramos algunos pronunciamientos que sí que son más llamativos y que han sido más sonados últimamente. Por ejemplo, el supuesto de las pitadas al himno de España en la final de la Copa del Rey, que tuvieron lugar, creo que fue en 2012, pues finalmente este supuesto, que además que todos recordamos, que tuvo bastante trascendencia en la televisión, quiero recordar, porque yo no soy muy futbolero, que fue un partido Barcelona-Atleti de Bilbao, que hubo unas pitadas y que se armó bastante, y que trataron de calificar esto como una injuria grave a la corona, contra etcétera. Finalmente, el juzgado central de instrucción entendió que se trataba de una mera libertad de expresión, que no afectaba a la institución en sí, que era algo que era perfectamente amparable. No obstante, tenemos que dar la mala noticia de que hay una sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 21 de abril de 2016 que planteó que el archivo era incorrecto, que era improcedente y que la pitada al himno nacional es un hecho con relevancia penal por su naturaleza dolosa y que debe reabrirse porque posiblemente esto tenga que tener una consecuencia penal para los que pitaron, supongo, o para... no termino de entender por dónde irá la sentencia. En este sentido, para que nos hagamos una idea de cómo... de cuál es la situación de esta materia, de los insultos o la afrenta a la corona, a las instituciones, tenemos que recordar que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha declarado un país que para alguna, un país tan contradictorio, porque para algunas cosas es tan retrógrado y para otras bastante más liberal, se ha declarado, por ejemplo, que quemar la bandera está amparado por la libertad de expresión. Ya quisiéramos aquí tener... Bueno, aquí algo impensable totalmente, ¿no? Creo que todo se nos está viniendo así unos cuantos casos. Efectivamente, tenemos un supuesto ahora, por ejemplo, que tenemos el juicio en junio de los compañeros que el día que el Borbón abdicó, el Borbón mayor, abdicó y que la manifestación esta espontánea que tuvo lugar y que cogieron la bandera de España, la bajaron y subieron dos banderas, la republicana y una bandera de Andalucía. Y esto ha sido calificado por la Fiscalía como ultraje a la bandera y extremadamente ofensivo, y estamos todavía porque se le pide pena relativamente importante. Teníamos alguna otra sentencia que entendemos que podía ser de interés, como el caso de los titiriteros, que creo que sonará. Sin ir más lejos, ¿no? Sí. Así, de oída. De oída. Pues este supuesto, ya sabéis, bueno, un poco contar los hechos ya un poco innecesario porque ya todos los conocemos. Unos señores que realizan un espectáculo caricaturesco. De hecho, los títeres no son imágenes reales de nadie, sino que son figuras con los rasgos faciales de forma exagerada y cosas así, para que se vea que efectivamente el ambiente en que se desarrolla. Y sacan, ya sabéis, una pancarta con la leyenda Gora Al-Qaeda, que ponen encima de una persona que estaba en el suelo para simular un montaje policial, lo que parece que es una crítica política total a los montajes policiales, como el que luego finalmente fueron ellos, los propios titiriteros víctimas, que se encontraron pues con un auto del juzgado central de instrucción de 6 de febrero, que finalmente, aquí lo tengo delante, que acordó incluso la prisión provisional, aunque parece que luego el juez se dio cuenta de la barbaridad que había hecho, por los posibles delitos de enaltecimiento del terrorismo, un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Y todo esto además con el visto bueno del Ministerio Fiscal. Yo no sé cuál es vuestra opinión. Bueno, pues opinión lo de que la realidad supera la ficción, o sea, creo que se convierte en la moneda del día a día, ¿o no? Y bueno, es que es como de, creo que lo hemos comentado ya varias veces, lo de la barbaridad, de que lo ilógico es lo que mueve ya el día a día. Y bueno, o sea, de hecho, nuestra opinión es que es una barbaridad, claramente, porque 7 años se ha acumulado en incitación al odio, enaltecimiento del terrorismo, o sea... La compañera de la sección de Menos Lobos, que hizo un especial, ¿no?, cuando todo eso estaba muy muy reciente, y señalaba justamente esto, ¿no?, como que realmente todo este proceso da un paso más, porque es verdad que últimamente lo que hablabais vosotras, ¿no?, que se están recortando, estamos viendo, ¿no?, un recorte acelerado de las libertades, ¿no?, y de lo que significa el concepto libertad de expresión. pero que esto daba un paso mucho más allá, porque ya no se, claro, ya no se castigaba o no se penaba o no se juzgaba la opinión de una persona que había hecho pública, sino una ficción, ¿no? Que ni siquiera las personas que estaban representando ese espectáculo tomaban ese discurso como propio, sino que era un policía que le colocaba el cartel en el contexto de un montaje policial a otro personaje de la ficción, ¿no? Que es como algo ya que va mucho más allá, ¿no? Ya no es lo que tú piensas, sino lo que, yo qué sé, tú digas que puede llegar a pensar otra persona. Es como mucho más rebuscado y ya mucho más, va mucho más allá, ¿no? Dices, madre mía. Es que justamente, además, ahora escuchando a Liz, cuando hacía un poco así el repaso de dónde, ¿no? De cómo se encaja para la gente que no tenemos como conocimientos jurídicos, te escuchaba hablar y pensaba, claro, esto es lo típico que tú pensabas, que había unas cosas como que la justicia siempre iba a velar por ella, ¿o no? O sea, de que había que tenía que haber un efecto garantista, y tú lo contabas, que precisamente está enfocado en ese espacio de la Constitución como súper intocable y como que. Luego te das cuenta que es que lo de intocable es intocable según quién seas. O sea, eso es lo que es verdaderamente intocable. O sea, como de gracias pensando que hay un amparo constitucional y un, ¿no? Que está enlazado en un sitio donde debería respetarse. Pero luego te das cuenta que, o sea, papel mojado, ¿no? Efectivamente, estamos en un momento en que nos encontramos que los derechos fundamentales, que siempre y además cuestiones que se habían entendido siempre prácticamente de una manera unánime, ahora ya no. Nos encontramos, pero esto no afecta solamente a la libertad de expresión. Por ejemplo, nos encontramos con la presunción de inocencia, que cada vez se pisotea de una manera más clara. Y yo en esto soy. Menos si eres Rita Barbera. Claro, según quién eres. En esto soy especialmente intransigente. Yo sí creo que nuestro papel tiene que ser siempre reivindicar los derechos fundamentales. Porque realmente los derechos fundamentales es un poco lo que nos iguala a todos. Y a quien le interesa que los derechos fundamentales no tengan valor es a quien luego va a poder prepararse la mejor defensa. Es decir, quien va a tener más medios, es decir, a los poderosos. Es muy importante que nos demos cuenta que los derechos fundamentales es lo que nos iguala, lo que nos permite defendernos de la injerencia, pues, de quien realmente luego al final quiera venir a pisotearnos. La libertad de expresión, la libertad sindical, el derecho de huelga, que bueno, vapuleado últimamente, vapuleado, ¿no? Totalmente, claro. Cada día nos encontramos. Yo no me canso de agradecer el papel terrible que desarrolla la Fiscalía en España, que acostumbrada a pedir para piquetes penas de 6, 7, 8, 10 años, y luego el día antes del juicio, supongo que valorando que la petición es totalmente desproporcionada y no ajustada a derecho, la reduce a 6 meses. Claro, tiene a un piquete de 10 trabajadores o 10 trabajadoras que se encuentran que han estado 3 años con una petición fiscal a su espalda de poder entrar en prisión durante 10-15 años. ¿Y eso qué sentido tiene? Pero el tema es que la Fiscalía en este país parece que se ha quedado en el siglo XVII, claro. Yo quería decir antes con lo del tema de los titiriteros, que yo creo que en cierta medida hemos perdido un poco el debate que se ha planteado, sobre todo en las tertulias o en los medios de comunicación y todo eso, precisamente por entrar a debatir sobre si la conducta que habían cometido los titiriteros entraba o no dentro de un delito, como se dice por los que lo están juzgando, de enaltecimiento del terrorismo o de apología del terrorismo o cualquier barbaridad así, o si por el contrario estaban parados por la libertad de expresión. Y creo que hemos perdido ese debate porque hemos partido de los hechos que ellos decían que eran ciertos, que era que un agente en una obra de teatro sacaba a unos manifestantes con pancartas en favor de ETA o de lo que sea. Yo creo que hubiera sido importante, a lo mejor, en ese sentido, denunciar sistemáticamente de forma pública y muy notoria que esos hechos no son ciertos. Es decir, que lo que se estaba denunciando ahí era un montaje policial y que, por lo tanto, no había ni siquiera que entrar a debatir si eso era objeto o no de un delito de enaltecimiento del terrorismo o si, por el contrario, estaban parados por la libertad de expresión, porque la premisa que ellos nos daban para entrar a debatir a nosotros era una premisa falsa. Yo creo que en muchas ocasiones eso se ha asumido así por quienes defendían a que era una conducta amparada por la libertad de expresión, y creo que eso ha sido un grave error que nos ha llevado a perder, entre comillas, el debate de cara a la opinión pública. Y luego, en relación con la libertad de expresión, yo creo que también es muy importante que entendamos que hay una diferencia entre el lenguaje jurídico y el coloquial que existe entre las personas. Es decir, que entre nosotros podemos entender que la podemos referirnos a determinadas conductas diciendo esto es libertad de expresión, y luego cuando trasladamos eso al plano jurídico vemos que eso no es libertad de expresión. No quiero decir con esto que esas conductas sean constitutivas de delito. Por ejemplo, la pitada del himno. No quiero decir que la pitada del himno sea una conducta que pueda ser constitutiva de delito. Lo que quiero decir es que puede que no quede amparada por la libertad de expresión tal y como jurídicamente se configura la libertad de expresión. Eso no significa que no quede amparada constitucionalmente. Existen otros derechos, como por ejemplo la libertad ideológica, que también está reconocida concretamente en el artículo 16 de nuestra Constitución. Y eso, por ejemplo, me parece que sería más defendible en el plano jurídico que esa conducta está amparada por la libertad ideológica más que por la libertad de expresión, porque la libertad de expresión, si nos fijamos en el concepto que da la Constitución, se refiere a difundir de forma escrita o verbal pensamientos, ideas u opiniones. Entonces, lo que nos está dando a entender, o sea, ese concepto jurídico es pues la reproducción a través de cualquier tipo de medio, audiovisual, no sé, por prensa, etcétera, de forma escrita, pensamientos. Yo creo que esos pensamientos, si se difunden de otra forma, no quedarían amparados dentro de la libertad de expresión en sentido estricto desde el punto de vista jurídico, pero sí quedarían amparados dentro de otros derechos constitucionales que también se reconocen y que nosotros tenemos que defender, evidentemente. Muy bien, pues no sé, o sea, ¿os queda algo pendiente? O... Yo me quería tomar una pequeña libertad. Ya que estamos hablando de libertad de expresión, yo quería hacer un pequeño juego, a ver qué nos parece. Tengo aquí tres frasecillas, tres citas históricas, y me gustaría ver... perdón, porque Liz se está copiando. Yo no voy a participar en el juego. Ah, sí. Todo quien tiene micrófono juega. Me gustaría deciros la frase, daros tres opciones y a ver si podemos averiguar quién es el autor de cada una de las frases. Vamos a empezar por la facilita, ¿vale? No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Tenemos la opción A, que es George Bush. La opción B, que es el juez de los titiriteros. O la opción C, que es Voltaire. Me voy a ir por la A, claramente. Porque un país donde quemar la bandera está amparado por la libertad de expresión, creo que es una muestra clara de que su presidente puede ser autor de frases como esta. Yo me voy a ir por la C, pero porque me suena a esas imágenes de redes sociales y haberlo visto abajo, Voltaire. Entonces voy a optar por la opción C, gracias a la gran sabiduría de El Azucarillo. Debajo de Paulo Coelho, ¿no? Claro, sí. O de Azucarillo o de red social. Efectivamente, Voltaire. La primera era facilita. Vamos con la segunda. Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto. La opción A es Felipe González. La opción B es Arnaldo Otegi. La opción C, Noam Chomsky. Ay, esta diría la A por sacar el debate de qué quisiste ser y en qué te quedaste, ¿no? Oh, pues ya a mí no me da ni para eso. La A no me da ni para eso. Yo me quedaría con la C. Sí, yo también con la C. Bien. Ya que la otra me he equivocado. Venga, y vamos a terminar con una que nos va a gustar más o menos lo mismo. La libertad de opinión y expresión, que es sagrada, solo puede existir en el contexto y el caldo de cultivo del decoro, la buena educación, el buen gusto y el respeto a la dignidad de las personas. Fernando Sánchez Dragó, la opción A. La opción B, José María Aznar. La opción C, Descartes. Hombre. Esta es más complicada. A mí la verdad es que de Aznar... me pega bastante, ¿no? Yo quiero coger la A, Sánchez Dragó. Yo no sé si Ana sabe pronunciar lo de libertad de expresión, pero si ha llegado a aprenderlo igual sí. ¿Es que... ¿Es un criterio para descartarlo? Pero es con tono tejano. Pues efectivamente, Fernando Sánchez Dragó. Esto es un ejemplo claro de lo que importa y lo que tenemos que reivindicar, la libertad de expresión. Aparecerán continuamente grandes mesías de los derechos fundamentales que hablan de la relevancia y que ponen al mismo nivel cosas como el decoro, la buena educación, el buen gusto y derechos fundamentales como la libertad de opinión o la libertad de expresión. Y esto es un poco para que no olvidemos pues lo que nos vamos a encontrar y los debates a los que nos vamos a encontrar día a día. Totalmente de acuerdo, porque justamente en el tema de los titiriteros, así en este típico debate entre... ¿Cuántas veces yo tenía que atajar diciendo, mira, si esto va a ser un debate sobre el mal o el buen gusto, apaga y vámonos? O sea, porque estamos hablando de dos cosas, pero muy distintas. Yo he escuchado a... y ya voy a meter la pata, pero bueno, espero que no lo esté escuchando ella. He escuchado a magistradas de lo social diciendo, es que una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Ahí lo dejo. Sí, y además, la verdad es que me parece súper importante lo que ha dicho Elisa antes, ¿no? Como que creo que el debate se ha desfigurado mucho y la información se ha desfigurado porque es verdad que como que se ha asumido que los titiriteros sacaron una pancarta, no, o sea, es que en todos los medios de comunicación, más mejores, más peores, más de un lado, más del otro, los titiriteros sacaron una pancarta que ponía Gora al Caeta, y de eso a lo que realmente fue, ¿no? O sea, a mí me cuentan eso y yo me imagino allí dos personas, ¿no? Dos tíos vestidos de negro allí de cabeza a pie, ¿sabes? Con pancarta de 2x2 delante de un montón de niños, ¿no? Eso, pancartote allí como reivindicando puño en alto. Efectivamente. ¿No? Y, o sea, y de esa imagen que se te viene a la cabeza cuando escuchas esa frase a lo que realmente ha sido, ¿no? Hay un salto muy grande y al final eso hace que el debate se desvirtúe, se desfigure y se varíe, ¿no? De lo que realmente... Y sobre todo que se pierda por el hecho de aceptar, claro, los términos de debate, claro, que imponen los que le interesa, claro, desfigurar todo esto. Pues muy bien, muchas gracias, en pues realidad. Sí, muchas gracias por esta sesión. Y bueno, seguimos aquí en De Raíz, en el 107.1, y seguimos con el programa en directo. Muy bien, si no me equivoco, deberíamos decirle a Miriam que se pasara por aquí, ¿o no? Ya la tenemos, estamos haciendo el cambio. Buenas tardes, Miriam. Buenas. Hola, buenas. ¿Qué Hola, tal? Buenas. Bueno, cuéntanos bien un poquito con qué te reinventas hoy. Bueno, pues voy a reinventarme en la sección musical de hoy con canción de autora. Porque me apetecía así algo tranquilito en estos días así grises, lluviosos, y he traído tres canciones de tres cantautoras, todas ellas caracterizadas por la emocionalidad, la intensidad y la lucha, pero diferentes entre sí. La primera canción que vamos a escuchar es de la cantante de Puro Luego, que es un grupo feminista de Bilbao que tocan en acústico con guitarra, cajón flamenco, flauta travesera, melódica y otras percusiones. Y creo que llevan en activo 4 o 5 años y parece que la cosa sigue con energía para más tiempo. Aunque en el grupo son 5 personas, he escogido una canción así un poquillo más íntima que la interpreta Andión, que es la cantante y guitarrista, y que se titula Princes. Y bueno, pues esta canción habla de la lucha interna que tenemos las mujeres cuando queremos deconstruir todos esos sentimientos que nos han ido metiendo sobre el amor romántico y sobre el hecho de ser unas princesas. Y esta canción habla precisamente de destruir a esta princesa que muchas llevamos dentro. Esta canción forma parte de su disco Provisional para Siempre y espero que os guste porque a mí personalmente pues me pone los pelillos así de punta. De los años he vivido algunas cosas que creía tan ciertas que romperlas me mataba, me comía lo que hubiera, aunque provocara guerras, y si alguna la sufría no tardaba en disfrazarla. Me enteré de tu existencia y me escondí bajo la tierra, me metí arcilla en la boca y convertí mi cuerpo en roca, pero el pelo me asomaba. No logré hacerlo de hierba, me sacaste a estirones, nunca me dejaste huir. Necesito un abrazo porque anoche asfixié a mi princesa. Me había ahogado ella a mí tantas veces sin darme ni cuenta. Y anoche que la vi sentada frente a mí, bailando funerales, negando realidades. Y anoche que la vi sentada frente a mí, llorando soledades, pidiendo amor enfermo, la odio. Y aún siento que agoniza, la odio. Quitadla de mi vista. Cogiste el corazón y lo volviste piruleta. No ves que se está acabando, queda solo el palo y pincha. Déjame gritarles que no se me acerquen mientras vivas. Si me tocan les amarras y así no van a quererme. Para ti un gran fracaso siempre fue una gran victoria. Quiero desgarrarte el alma y que no puedas ni opinar. Demoler tu gran castillo y aplastar tus ideales. Y es que desde que agonizas me siento mucho más viva. Necesito un abrazo porque anoche asfixié a mi princesa. Me había ahogado ella a mí tantas veces sin darme ni cuenta. Y anoche que la vi sentada frente a mí, bailando funerales, negando realidades. Y anoche que la vi sentada frente a mí, llorando soledades, pidiendo amor enfermo, la odio. Y aún siento que agoniza, la odio. Quitadla de mi vista, y si no puedo matarte, por lo menos sé una reina. Y si no puedo matarte, por lo menos sé una reina. Y si no puedo matarte, por lo menos sé una reina. Y si no puedo matarte, por lo menos sé una reina. Bueno, pues antes de seguir con las secciones, damos la bienvenida a nuestro técnico de lujo, Miguel, que se ha reincorporado ahora al programa. Y nada, seguimos con las secciones. Ya tenemos aquí a las compas de la Asamblea Feminista Unitaria sentadas a los micros, y aquí empieza su sección a despatriarcar, que como os contábamos en la presentación, hoy lo van a dedicar a las mujeres trabajadoras, ¿verdad? ¿Qué tal? Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues os dejamos con su sintonía y os dejamos con ellas. ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Saquen su rosario de nuestro ovario! A despatriarcar, el espacio radiofónico de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que nos estáis escuchando aquí en De Raíz, de Radio Almaina. Y como bien ha dicho la compañera de Radio Almaina, pues hoy en A Despatriarcar dedicamos el programa a todas esas mujeres trabajadoras que lucharon y siguen luchando por los derechos de todas, los derechos laborales. y vamos a dar a paso a la compañera Ana de la Asamblea Feminista Unitaria, que va a entrevistar a otra compañera, Maylo Sánchez, que es también de la Asamblea Feminista Unitaria, y nos va a contar su experiencia pues como mujer sindicalista y trabajadora. Cuando quiera, Ana. Hola, Maylo, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por habernos invitado. Gracias a ti por venir. Bueno, lo primero de todo que te quería preguntar es que tu experiencia como sindicalista comienza en tu puesto de trabajo como mecánica de trenes en Renfe, ¿no? Que es un sector muy masculinizado y en el que además tú y tus compañeras fuisteis pioneras en muchas cosas, ¿no? Y avanzasteis respecto a muchos derechos laborales en el sector, ¿no? ¿Nos podrías contar algunas cosas de estos inicios? ¿Qué victorias tuvisteis y qué derechos conseguisteis? Sí, mira, eran unos tiempos que existían muy pocos derechos, ¿no? En relación, porque las mujeres se incorporan al mercado laboral en España a finales de los 70, primero de los años 80. Tengo que decir que Renfe, en su escuela de aprendices, no admite mujeres hasta el año 78 aproximadamente. Y no previó de ninguna manera las necesidades que las mujeres, al incorporarse a puestos de trabajo masculinizados, no iban a tener luego. Entonces, ellas se incorporan muy jovencitas a una escuela de aprendices y yo me incorporo a través de una convocatoria pública en el 82. Los principios fueron bastante malos, ¿no? Porque algo que hoy tan obvio que es como la ropa de trabajo, pues en aquel momento era muy deficiente. La ropa que nos daban era bastante grande, los guantes grandes, los monos grandes, toda la ropa de trabajo grande. Y es más, cuando pedimos, por ejemplo, zapatos de seguridad pequeños, nos vinieron con zapatos de seguridad que tenían una cuña. Imaginaros una cuña para, o sea, una cuña de altura para las mujeres, para tener que trabajar en vagones de tren, subirte, bajarte con estos zapatos de seguridad. Vestuarios, todo esto, hubo que pelear por todo ese tema. Pero la lucha más grande y más significativa fue en el momento en que una de nosotras se queda embarazada, que me tocó a mí. Entonces, cuando yo me quedo embarazada, lo primero que digo es que yo no puedo trabajar con un mono de trabajo, porque lógicamente tenía que dar de sí, ¿no?, el embarazo. Me dijeron que con una bata. Con una bata, y yo me negué a trabajar con una bata porque una bata se podía enganchar en la maquinaria. Y entonces, que yo veía que era un riesgo. Entonces, me negué a trabajar y me hicieron, concretamente, bueno, la lucha consistió en que las compañeras me apoyaron, paramos la producción, de alguna manera, los sindicatos ya se interesaron. Ahí empezó la batalla, ¿no? Y hicieron un traje premamá con un mono grande de la talla más grande de los hombres, de una manera casera, con 2 metros de tela, una transformación de tal manera que me hicieron un mono premamá. Eso, digamos que sería la parte más lúdica. Pero en realidad la lucha estuvo cuando había que cambiarnos de puesto de trabajo, puesto que éramos mecánica, electricista, chapista y de todo tipo de oficio, ¿no? Entonces, tengo que decir que las referencias normativas que en aquel momento existían, aparte de la protección que existía a través de la Organización Internacional del Trabajo y por parte de directivas comunitarias que venían de Europa, que ya empezaban a venir, pues protegían la maternidad, pero no entendía el cambio de puesto de trabajo como luego se consiguió a partir del 95 en España, que con la Ley de Seguridad y Salud de Salud Laboral, ¿no? Entonces pedimos el cambio de puesto de trabajo y bueno, pues nos decían que no, y ahí de alguna manera la lucha fue volcarnos en ese tema, sensibilizar a los compañeros, porque había muchos compañeros pues, de sentido común, entendía que no podíamos trabajar por el riesgo que corría en el estado de embarazo, ¿no? Y entonces, pero otros compañeros sí lo entendieron, fueron comprensivos en este sentido y entablaron la lucha con nosotras y las compañeras, que éramos un grupo, quiero decir, de unas 35 mujeres en un taller en Málaga, en el taller de grande reparación de Málaga, que había más de 700 hombres, un poco por hacernos una idea. Entonces, esto dio lugar a que en el año, estoy hablando que yo me quedé embarazada en el año 83, en el año 85 ya se contempla en el convenio de Renfe que no existía para nada la palabra mujer. Entonces se contempla una comisión, crear una comisión para estudiar la problemática de la mujer trabajadora. Ahí empezamos. Hasta el año 87 no se consigue, conseguimos, ¿no?, entre todas las compañeras, no solamente de Málaga, sino de todo el Estado, conseguimos que se cambiara, es decir, que se diera lugar al cambio de puesto de trabajo ante una situación de protección de la maternidad. Eso lo conseguimos en el año 87 Y tengo que decir que fue un momento histórico donde el sindicato en Renfe era muy combativo, era un colectivo de los más combativos. Y tenía un convenio marco, era el convenio de referencia, con lo cual muchas empresas pudieron acogerse a eso. Luego ya con posterioridad se crearon las leyes en España, como digo, a raíz de una normativa comunitaria que vino en el año 92, y a partir de ahí se contempla el cambio de puesto de trabajo como en la actualidad existe. Uh-huh. Y luego más adelante asumiste la responsabilidad de la Secretaría de Mujer de Comisiones Obreras, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿qué te llevó a implicarte de esta forma y tomar esta decisión? Bueno, yo desde el momento que entro en Renfe, digamos la conciencia que existía en aquel momento es que el trabajador que entraba a trabajar era persona afiliada, era trabajador o trabajadora afiliada. Desde el primer momento me afilié al sindicato y empecé la lucha sindical pues por toda esta circunstancia que nosotras entendíamos que si no defendíamos las mujeres nadie nos la iba a regalar y nadie nos la iba a conseguir y eran problemas que teníamos que ir resolviendo nosotras. Entonces me impliqué en la lucha sindical, en la lucha de clase por supuesto y en la lucha de género también. Y pues fue un continuo, no fue una decisión de decir a partir de ahora voy a hacer esto. En el año ya en el año 2000 o así, 2000, sí, entré en la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras en la provincia. Yo había sido secretaria de la mujer en mi federación, aquí en Granada, en el Sindicato del Transporte, en mi propia empresa, y a partir de ahí, al salir elegida en el Congreso, pues según la trayectoria que yo había traído y eso, pues me ofrecieron llevar la responsabilidad de la Secretaría de la Mujer y he estado varios años también. Uh-huh. Y en tu experiencia en este puesto, ¿qué problemas destacarías de los que sufren las o que afrontan las mujeres trabajadoras? Mira, lo que hemos defendido fundamentalmente desde la Secretaría de la Mujer ha sido todo lo que ha tenido que ver con la discriminación en clave de género, ¿no? Se ha abordado todo, desde, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Ofertas de empleo, que incluso el propio SAE la había, o sea, una empresa, recuerdo, de aquí de Granada, que pedía un hombre para ocupar ese puesto de trabajo, que era discriminatorio ya claramente, ¿no? De tenerlo que llevar la inspección de trabajo y tal y cual, la inspección tener que sancionar a esa empresa. Pero lo más significativo es todos los derechos que la maternidad da, la ley, ¿no? La reducción de jornada, la concreción horaria, eso crea mucha problemática. Normalmente los empresarios suelen denegarla, e incluso los despidos por maternidad. Todo esto se denuncia mucho. Pero digamos, la maternidad en España está, digamos, no solamente que está castigada, ¿no? Es a lo que me vengo a referir. La maternidad en España está castigada, ¿no? Tenemos, en España tenemos el índice de natalidad más bajo de Europa, precisamente por estas circunstancias, por la falta de corresponsabilidad, que es una de las cuestiones que afectan directamente a las mujeres, y entonces la maternidad, el índice de natalidad es el mejor indicador que podemos ver de lo mal que trata, ¿no?, el empresariado a las mujeres en el mercado de trabajo. Entonces, todo lo relativo a la maternidad, es decir, despedir a las mujeres por el hecho de quedarse embarazadas, y el acoso sexual es una cosa que se consulta mucho, que se da mucho dentro de las empresas, ¿no? Como un poco como el resultado de una demostración de poder que hacen los hombres el mercado de trabajo contra las mujeres más vulnerables, contra limpiadoras, todas las que están en niveles más bajos de responsabilidad, ¿no? La brecha salarial, como sabéis, que es el resultado de otras discriminaciones que padece la mujer en el mundo del trabajo, la contratación a tiempo parcial, el techo de cristal, ¿no? Esto de que tú entras y tu compañero a los 10 años ascendido y tú dices, pero si yo llevo el mismo tiempo, y resulta que hay unos mecanismos invisibles que hacen imposible que yo ascienda y mis compañeros no, ¿no? Entonces, también la discriminación, las paredes de cristal, que hace que haya profesiones muy feminizadas. En el momento que una profesión se feminiza, se devalúa, pierde valor. Un ejemplo muy sencillo es la clase médica. La clase médica, ante los hombres, los médicos eran los dioses del Olimpo. En el momento que hay una incorporación masiva de las mujeres a todo lo que tiene que ver con las biosanitarias, con las profesiones biosanitarias, se desvirtúan, pierden valor, pierden reconocimiento. Entonces, eso hace que la vergonzante cifra del 30% de brecha salarial que hay en este país y muchas más circunstancias, ¿no? Pero es la suma de todas las discriminaciones. Y ya para ir terminando, bueno, nosotras desde la Asamblea Feminista siempre hablamos de la necesidad de que el feminismo sea un elemento transversal, ¿no?, a todas las demás luchas. Es una cosa que tenemos muy presente. Y bueno, dentro de estas, pues obviamente también la lucha sindical. ¿Cómo ves tú actualmente esta relación entre feminismo y sindicalismo? Bueno, mira, el sindicalismo desde prácticamente la fecha que te estoy diciendo, finales de 70 y primeros de los 80, incorpora rápidamente la clave de género, digamos, las luchas sindicales, ¿no? Se crean las secretarías de la mujer, de Comisiones Obreras y de otros sindicatos también, e incorpora la clave de género. Y yo lo que creo que tiene una asignatura pendiente. Se ha ido avanzando mucho en participación porque las mujeres se han ido incorporando, pero partimos de organizaciones muy masculinizadas. Pasa igual con el resto de la sociedad porque los sindicatos son una extensión de la sociedad. Los partidos políticos exactamente lo mismo. Los primeros espadas son siempre hombres. Y entonces las mujeres se incorporan y se empieza a participar cada vez más. Es decir, que cada vez los sindicatos son más de mujeres también, ¿no? De hombres cada vez más. Pero tienen una asignatura pendiente que es los puestos de mayor responsabilidad. Digamos que eso cuesta mucho trabajo actualmente arrancarlo. Yo creo que ahí está la gran asignatura pendiente de los sindicatos y de todas las organizaciones en la sociedad. Pero sí que es verdad que históricamente han jugado un papel importante porque se incorpora la clave de género y la asignatura pendiente sería un poco esta, los puestos de responsabilidad. Los hombres, digamos que las mujeres participamos del poder dentro del sindicato, de esa capacidad de influencia, ¿no? Me refiero, pero los hombres son los que ostentan el poder dentro de la organización. Entonces, esa es la asignatura pendiente. Yo creo que deberían de hacer un ejercicio de coherencia en el sentido, porque los estatutos vienen todos reflejados, pero sin embargo en la realidad esos mecanismos invisibles que hacen que las mujeres no asciendan de la sociedad, en el mercado de trabajo y en los sindicatos, pues que se llama machismo, que no es otra cuestión nada más que esa, que estamos en sociedades patriarcales y esa es la cuestión que hace que las mujeres no ascendamos a puestos de mayor responsabilidad dentro de la organización. Uh-huh. Bueno, habrá que seguir peleándolo. Habrá que seguir peleándolo. Bueno, pues muchas gracias, compañera. Venga, muchas gracias a vosotras. Y bueno, ahora vamos a dar paso a una canción de Griot Huernos que se llama Opresión Doble. Mal curro, fatigada, en metro a primera hora. Fatigada se duerme, abre los ojos con espasmos. Fatiga del capital, que el trabajo le roba. Fatiga de un patriarcado, que hasta le roba orgasmos. No tuvo alternativa, nació en un barrio chungo entre polución y betón. Prozac y morfina, la dijeron de currar cuando acabar en la heroína. Taca ya los ecos de recuerdos nauseabundos. Se dipendizó y se metió a cajera. Demasiadas horas extras, demasiadas que aguantar. Demasiadas para un salario mínimo profesional. Pero ella no sabía que era clase obrera, no. La echaron por ir a un funeral. Que se muera tu abuela, poco le importa el capital. Vete a hacer hormital o a pegar escaleras. Pero este puesto no vuelvas a olvidar el finiquitar. Y así ella está día a día con la fregona en un centro de negocios donde hay hombres de bien que la tratan como chef, manoseos como 100. Pero no saben que el proletariado no perdona. Se va de del sensei en movidas noches. Se refugia en los tapes, se refugia en la droga. Algún día no, ahora verá que no son los centres, sino el capitalismo el que la ahoga. Opresión doble, ser mujer y pobre. Pa' los que imponen violencia y cobre. Fatigadas de la explotación del hombre a la mujer y del hombre por el hombre. Opresión doble, ser mujer y pobre. Pa' los que imponen violencia y cobre. Fatigadas de la explotación del hombre a la mujer y del hombre por el hombre. Olvidando sus recuerdos se iba de discotecas. Allí le presentaron al típico Rafa Mora. No la trae porque es un cabeza hueca, pero al ser un buen partido finge que se enamora. Todo muy rápido, así va el chaval. Si ellas van rápido, después las llaman zorras. Todo muy chungo, así es el chaval. La aleja de sus amigas y su pasado borra. El trabajo de ella paga el alquiler del piso. Cuando llega de currar, él no la respeta. El trabajo de ella en la casa es sumiso al mínimo error. Ni el insulto la espeta, si no quiere follar. La fuerza sin compasión, ni compasión. Tiene asco a esa polla. Ella nunca ha recibido amor, ni placer ni respeto, y ya nadie la apoya. Se va desde el sensei, en movidas mainstream. Se refugia en el reiki, se refugia en el yoga. Algún día, no ahora, verá que no son los chentres, sino el patriarcado el que la ahoga. Opresión doble, ser mujer y pobre. Con los que imponen violencia y cobre. Fatigadas de la explotación del hombre a la mujer y del hombre por el hombre. Opresión doble, ser mujer y pobre. Por los que imponen violencia y cobre. Fatigadas de la explotación del hombre a la mujer y del hombre por el hombre. Opresión doble, ser mujer y pobre. Por los que imponen violencia y cobre. Fatigadas de la explotación del hombre a la mujer y del hombre por el hombre. Opresión doble, ser mujer y pobre. Por los que imponen violencia y cobre. Fatigadas de la explotación del hombre a la mujer y del hombre por el hombre. Pero la historia no termina mal. Sí, todo tiene un final bonito. Con esfuerzo, lucha, feminismo, adelante. Comenzó a leer a más. Bueno, pues muchas gracias a las compañeras Ana y Milo, sobre todo a la compañera Milo por la lucha que lleva a cabo. Y bueno, y tenemos aquí también a Laura, que es la portavoz de la plataforma de empleadas domésticas de Granada. Y bueno, nos va a contar un poquito pues la situación de estas trabajadoras y también la lucha que están llevando a cabo por la ratificación del convenio 189 y cómo se están organizando. Laura, desde tu experiencia, que también has sido empleada del hogar, ¿cómo ves actualmente la situación de estas trabajadoras? ¿Situaciones de explotación que se dan? Pues fíjate, yo empecé con el tema de empleadas de hogar, pues por el año 1980, por ahí, más o menos. Y cuando vi la situación que había, pues empecé a trabajar de empleada de hogar para verlo desde dentro realmente qué era, ¿no? Y así fue como pusimos en marcha la Asociación de Trabajadoras del Hogar. Si os digo, en aquellos años, después, siempre he continuado en este trabajo de poner en marcha asociaciones de trabajadoras del hogar y de luchar sobre todo por los derechos de la trabajadora. Ahora, escuchando a Milo, pues veía que aquella situación que ella comenzó, pues que con las empleadas de hogar estamos continuamente empezando y continuamente en esa misma situación. Cuando ya crees que se han adquirido unos derechos, ¡bumba!, te das cuenta de que nada, de que una gran parte de la sociedad todavía no se ha enterado. Y entonces estamos continuamente pues intentando darlo a conocer, luchando, etcétera. Cuando creamos aquí en Granada la asociación y a continuación de la asociación rápidamente nos pusimos, todas las personas que trabajábamos con trabajadoras del hogar, nos pusimos en marcha, formamos la plataforma y desde ese mismo momento, a la vez que trabajábamos aquí, lo importante era trabajar con el gobierno, porque aquí podíamos llorar mucho o luchar mucho, pero si no llegábamos, pues no hacíamos nada. Fue cuando empezamos a trabajar a nivel de Secretario General de Seguridad Social, Secretario General de Empleo en Madrid, formamos la plataforma de trabajadoras del hogar a nivel nacional y a partir de ahí fue cuando empezamos a ver que por qué una persona que está trabajando en una casa no estaba obligada el empleador a que la asegurara desde la primera hora. Nos parecía súper injusto, o sea que tenías que trabajar 20 horas para que tuviera la obligación de darte de alta, ¿no? Y aún así no se hacía. Entonces fue cuando empezamos y pues yo creo que fruto de todo ese esfuerzo, mucho ir y venir a Madrid, pero que valía la pena, junto con las del País Vasco, que eran súper batalladoras y ya llevaban muchos años ellas, pues ahí empezamos esa lucha grande y ya fue cuando en el 2011 fue cuando se reguló el decreto de noviembre de 2011, por el cual ya a partir de una hora trabajada, una hora asegurada. Y ya dijimos, jolines, ya era hora, ¿no? Pero bueno, después de mucho esfuerzo se llegó. A partir de ahí se reconocía el derecho a que una empleada de hogar podía ponerse enferma, ¿no? Aunque salió alguna sentencia de un señor juez de Barcelona que decía que la empleada de hogar no sufría ningún, no iba a sufrir ningún percance en el hogar, no tenía ningún peligro ni nada, como si a todo fuera con botoncitos, ¿no? Y entonces, pues aquella sentencia salió, pues imaginaros de qué calibre. Ante todas estas situaciones, ante la experiencia de tantas compañeras y de tantas personas, escuchando a tanta gente trabajando horas y horas y horas y no estar asegurada y terminar su edad de trabajo y ver que no percibían nada porque no te habían dado de alta, pues realmente fue mucha la movida, ¿no? Hoy yo miraba hoy los datos de personas trabajadoras del hogar aseguradas en Granada. En Granada, pues hay 5.990. O sea, que realmente vemos Andalucía y somos la tercera. Es Sevilla, Málaga y Granada. O sea, que no vamos muy mal, aunque no nos vamos a conformar, ¿no? Pero que se está notando, yo creo que bastante, el trabajo de esta red que tenemos de luchar por los derechos de las trabajadoras del hogar. Y luego, pues, tantas cosas como que una interna, que eso ya es, si la trabajadora del hogar de día está mal, imaginaros lo que es una persona que está trabajando noche y día, y que es chica para todo. Porque si el niño se pone malo a las 3 de la mañana, no se levanta la mamá, se levanta la chica. Si el abuelo devuelve a las 4 de la mañana, se levanta la chica, no se levanta la hija, o etcétera. Entonces, ¿qué trabajo hay hoy? ¿Qué trabajo hay hoy donde trabaje día y noche? Eso es inhumano. En todos los trabajos hay 3 turnos, o 4 turnos, o yo qué sé. Pero que desde luego un turno único no hay. Pues en las trabajadoras del hogar hay. Entonces, pues fijaros, cuando decimos, es verdad, hemos conseguido que al menos desde una hora tiene que estar asegurada. Por lo menos ya podemos ir con la cabeza bien alta a los juzgados y decir, en esta casa no me tienen asegurada. Pero claro, como resulta que la inspección de trabajo se lava las manos, no hace nada, pues dentro de tu hogar tú puedes hacer todo lo que tú quieras, porque el inspector de trabajo no puede entrar a la casa. Dice que no puede entrar a la casa. Que si quisiera, se valdría de lo que quisiera para poder entrar en la casa. O sobre todo para informarse, por donde sea, de cuál es la situación. Con lo cual queda mucho, mucho, mucho trabajo para hacer. Y luego sí que se ha conseguido, si a partir del tercer día ya puedes darte ya puedes cobrar tu salario como otra persona si estás de baja, ¿no? Pero tenemos un hándicap muy grande, y es que es desempleo, no se cotiza por desempleo. Entonces una persona está asegurada, es verdad, te rompe una pierna, te pasa cualquier historia, estás asegurada, pero tú terminas tus años de trabajo, o te echan del trabajo y tú no tienes, te vas con una mano atrás y otra adelante, porque es verdad que está la indemnización y los despidos y todo lo que puedas cobrar, pero hasta que lo demuestras, madre mía, cuántas cosas hay que demostrar para que el juez, porque siempre, no sé por qué, pero siempre están al lado de los empleadores. Entonces, no sé por qué, pero son muchas las cosas que están la espalda bastante cubierta, porque dice, bueno, ya al menos la ley me ampara, pero hasta que esa ley se haga normal dentro de todas las personas, pues queda mucho. Y luego, sobre todo, es un trabajo que no está visibilizado, no está para nada. Y es un trabajo de mujer, digamos lo que digamos, pero todavía hay muy poquito, si hay algún hombre. Muy poquito, es un trabajo de mujer. Si esto lo hicieran los hombres, como decía Marilo, sería distinto a lo mejor las cosas. Pero también decimos, imaginaros lo que es que un día ninguna trabajadora del hogar fuera a trabajar a una casa. ¿Qué pasaría? Pues seguro que muchos médicos no podrían ir a la consulta, muchos profesores no podrían ir a su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor tendremos que llegar a eso, a ver si alguien se entera de que existen y de que existimos, ¿no? De que es un trabajo como otro trabajo más. Simplemente que no está considerado, decimos trabajadoras de cuarta, porque es que no. O sea, tú te enteras de ese trabajo por el boca a boca. Una trabajadora social, un médico, no va a un trabajo por el boca a boca, va porque ha salido esa oferta de empleo, etcétera. Mientras que aquí es porque la otra me lo ha dicho y voy a decirle yo que voy a cobrar un poquito menos para coger el trabajo, porque tengo mucha necesidad. Con lo cual, se está rebajando incluso los salarios. O sea, que es un tema para escribir una tesis. Sí, un tema largo, y bueno, la huelga de cuidado estaría bien. Estaría conseguida. Bueno, pues actualmente las trabajadoras domésticas de varios países del mundo pues están asistiendo a un incremento en la organización por la lucha de sus derechos, que una de sus principales reivindicaciones es la ratificación del convenio 189. Y yo te quería preguntar, Laura, ¿qué derecho de los que ahora carecen las trabajadoras domésticas le otorgaría la ratificación de este convenio 189? Pues mira, hablamos de un trabajo decente para la trabajadora del hogar. Eso es lo que dice, en resumen, lo que viene a decir, un trabajo decente para la trabajadora del hogar. Pues el derecho al desempleo, el que se le considere que tiene una prevención laboral también de higiene en el trabajo. O sea, una serie de que las condiciones dentro del contrato, porque hoy ya el contrato tiene que ser por escrito, aunque no se hace en muchísimos casos no se hace, el contrato tiene que ser por escrito, pues que se especifiquen bien las tareas. Yo recuerdo cuando yo llegué, ese tiempo que trabajé en una casa, cuando yo llegué a la casa a mí me dijeron, a esa habitación no puedes entrar. No sabía. Y fijamos un salario por lo que yo iba a hacer. Pero es que resulta que en esa habitación, al mes, ya sí no es que debía de entrar, es que tenía que entrar. Y en esa habitación que no pude entrar durante un mes, es que había una señora inválida y el postrada en la cama. Y yo habíamos pactado un salario. Pero cuando yo después ya tuve que dedicarme a esa señora que estaba en la cama postrada, pues el salario era el mismo. Con lo cual, si el primer día me dicen qué vamos a hacer, el salario sería de otra manera. Por lo tanto, todas esas cosas también hay que especificarlas. Y aunque hoy decimos el contrato tiene que ser por escrito, pero se debe desmenuzar todas las tareas que se van a realizar en la casa. Es distinto cuidar a un señor totalmente dependiente que cuidar a dos señores dependientes. Y eso está sucediendo. Entonces, son tantas las cosas que hay que tener en cuenta que luego también una persona interna no significa chica a las 48 horas, a las 24 horas, no. Significa que esa persona tiene derecho a su descanso, que no puede trabajar más de 12 horas seguidas, que dentro de esas 12 horas tiene que tener 2 horas de descanso, que se salga a airearse o a que le caiga la lluvia, a lo que le dé la gana. Entonces, hay una serie de cosas que no están consideradas. Con lo cual, sí que pedimos al gobierno español, lo que pasa es que, claro, como llevamos tanto tiempo sin historia, sin gobierno, pues así estábamos mal, pero ahora ya, pues que ya se ratifique de una puñetera vez en España el decreto. Pues esperemos que sea así pronto. Y, bueno, para terminar, te quería preguntar si desde la Plataforma de Empleadas Domésticas de Granada tenéis alguna acción próximamente programada en la calle. Sí, pues, cuéntanos un poquito. El día 4 de junio, por la tarde, a las 5:30, todavía el lugar no está concretado porque había que pedirlo. Vamos a tener una reunión con empleadas de hogar para preparar un escrito, una concentración. ¿Qué vamos a preparar? Dentro de todas las personas que trabajamos en la red de plataformas del hogar, que Granada Acoge, Secretario Gitano, Cáritas, Cruz Roja, AIS, empleadas de hogar, somos los sindicatos, somos 10 entidades las que estamos ahí. Y entonces vamos a preparar qué es lo que vamos a hacer para, en principio, ahora como tenemos gobierno nuevo en Granada, vamos a aprovecharlo. Como hay una concejalía que habla de los derechos sociales, pues no queremos dejar pasar el tiempo. Entonces el día 16 queremos tener una concentración en la puerta del ayuntamiento para entregar este manifiesto, este escrito, lo que hagamos el día 4 y qué va a hacer este nuevo ayuntamiento para pedir también a la Junta de Andalucía y pedir también al gobierno español que se ratifique la OIT, el convenio de la OIT. Muy bien, pues seguiremos pendientes de esas convocatorias. Pues nada, muchas gracias. Y nada, muchísimas gracias por venir a ti, Laura, y a ti, Mailo, también, por contarnos vuestra experiencia en la lucha por los derechos de las mujeres. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de A Despatriarcar. Y os dejamos con la canción de Lua, Paso a Paso. Y nada, va, nos vemos en el próximo programa. Salud y feminismo. Vamos poquito a poco, subiendo una escalera, cuidando y eligiendo dónde vamos a pisar. La subida se hace dura, pero aquí todas unidas tenemos la certeza segura en el trabajo horizontal. Nos temen cuando pisamos, pues ya saben dónde vamos. Y es que cada vez más lejos dejamos la autoridad. Y hablan en las noticias, el letrero es terrorista, la razón fácil manipulación, legítima la acción y más corrupción. Os he visto llorar, os he visto reír, llenas de rabia sincera y con ganas

Y bueno, en esta ola de contenta yo quiero aprovechar para felicitarte. Ay, qué guay. Como una de las personas que ha hecho posible este Transfemifest. Muchas gracias. Y creo que muchas de las que hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo, pues nos hemos ido con muy buena sensación y con cuatro días muy intensos. Yo no pude ir a todos, pero conozco bien que lo que estuve... Muy bien, o sea que muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por venir, ha sido genial, la verdad, la experiencia ha sido genial. Y sí, sí, intensidad es la palabra, yo creo, sí. De este Transfemifest, sí. Y bueno, hoy vienes que has recogido un poquito de ahí y sí, cuéntanos. Sí, he rapiñado una mijita. Sí. Pues nada, que me ha parecido una apuesta súper interesante hacerle una entrevista a las dos creadoras del documental de Welcome Home y 26 de diciembre, porque la verdad que están tratando un tema que raramente hablamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? cuando seamos mayores, ¿no? ¿Qué pasa con la tercera edad que no entra dentro del marco heteronormativo, ¿no? ¿Dónde van, ¿no? ¿Cómo generamos comunidades de cuidados, ¿no? Y la verdad que es súper interesante, me parecía. Sí, sí, la verdad es que sí, porque como que es cierto, ¿no? Que a veces dejamos como esa parte al fondo y es verdad que no la hacemos desde la clave de qué pasa con lo que no está, ¿no? Entra dentro. Sí, sí, hay muchas personas trans o lesbianas y gays que de repente de mayores van a residencia y tienen que volver al armario, ¿sabes? O que los tratan de repente con un género con el que no se sienten. Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Y qué alternativas hay? ¿Qué alternativas tenemos? La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Bueno, pues como ya he contado antes, hoy en Escándalo Público vamos a entrevistar a Silvia Maggi y Silvia Radiccioni, creadoras de los documentales Welcome Home y 26 de diciembre, sobre experiencias de colectivización de los cuidados entre mayores LGTBQ. Bueno, pues por poner un poco en contexto, Welcome Home y 26 de diciembre son dos capítulos de un proyecto de mayor alcance y que su objetivo es visibilizar modos de vida y prácticas de cuidado alternativas entre y para los mayores LGTBQ en los contextos de la Europa contemporánea. El documental de Welcome Home es una recopilación de historias de vida proporcionadas por las personas que viven y trabajan en la primera comunidad intergeneracional de mayores LGTB en Berlín y que además es gestionada por la misma comunidad. Por otra parte, el documental 26 de diciembre, Brenda, Sarai, Federico, Jacob y María desvelan experiencias y utopías, narraciones de construcción de comunidad, relaciones de cuidado, activismo, reconocimiento y celebración para mayores LGTB en el Estado español. Ellas son, con otras, personas cuyas vidas, trabajo, militancia y socialización se enmarcan en los espacios de la Fundación de 26 de diciembre que está en Madrid. Y bueno, pues la Silvia han estado esta semana pasada en el Transfemifest y nos han traído este documental acompañado de extractos del de 26 de diciembre y además nos han traído un tallercito que se titula ¿Cómo quieres vivir y cuidar a tu comunidad? Donde nos trasladaron la importancia de ir pensando en cómo vamos a gestionar nuestras vidas y comunidades cuando seamos mayores, porque la verdad es que, pues bueno, muchas de nosotras nos salimos del marco heteronormativo. ¿Y qué pasa con la vejez desde la diversidad sexual? Es algo que raramente hablamos y que está fuertemente invisibilizado en nuestros contextos. Por ello me parecía una apuesta pues, súper acertada, la verdad, hacerle una entrevista y traer aquí a la radio todos los diálogos y debates tan interesantes que tuvimos en el Transfemifest y que nos pudieran contar cómo surge este proyecto y qué está suponiendo. Vamos a escuchar la entrevistita que les hice. Bueno, hola Silvias, ¿qué tal? Hola. Silvia y Silvia. Bueno, lo primero que muchísimas gracias por estar aquí y acceder a la entrevista. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias a vosotros, vosotras, vosotres, por tenernos aquí. Y sí, encantadas con ustedes. Pues gracias a vosotras. Bueno, ¿me queréis contar un poquito cómo surge la idea de estos proyectos documentales de Welcome Home y 26 de diciembre? Uh-huh. Pues la idea nace de una necesidad de tratar el tema doblemente estigmatizado como la vejez y la disidencia sexual y de género. Y claro, nosotras empezamos encontrando una falta, tanto en literatura como en el cine documental, de temáticas de este tipo. Entonces, nosotros nos movemos a partir de unas preguntas que eran ¿qué significa vivir y cuidarnos entre nosotros? ¿Y cómo podemos autoorganizarnos? ¿Cuáles son las experiencias de esa generación de personas? ¿Y lo que nos puede todavía pasar a nosotros? O sea, lo que nos haga crecer. ¿Y cuáles son las problemáticas a las que ellas, ellos tienen que enfrentarse? Entonces nos hemos encontrado con dos modelos de residencia muy diferentes y en contextos muy diferentes. Entonces, la primera residencia para mayores LGBT y queer en Europa fue en Berlín. La primera era en San Francisco. Y empezamos desde ahí. Y en Berlín, o sea, no sé, o sea, yo personalmente vivo en Berlín, uh-huh. y la economía, la socialización, todo allí es muy diferente, sabes, de mi raíz, o sea, vengo de Italia y de Sud Europa y es muy diferente. Entonces, ahí nos encontramos con un modelo de welfare, o sea, es un, sabes, un gobierno con dinero que apuesta dinero por proyectos sociales que incluyen minorías, con, o sea, como por esto, la disidencia sexual y de género. Claro. Y esta gente le dieron mucho, mucho dinero, participaron en la lotería y ganaron mucho dinero en la lotería por causas de minorías. Sí. Ganaron y se pudieron comprar un edificio en el centro de Berlín. y nada, pues entonces, o sea, con tanto dinero se pudieron autoorganizar. Que, o sea, sigue siendo difícil, pero sí que el dinero es una ayuda muy, muy grande. Facilita, o sea, un poco. Facilita bastante, claro, todo el proceso. Uh-huh. Y claro, luego a partir de esta vimos que había mucha gente que se estaba autoorganizando, intentando crear el mismo modelo de residencia para mayores queer. Y claro, no, nos encantó que el siguiente proyecto en Europa fuera en Madrid. Entonces vimos las dos cosas muy, ¿sabes? Los dos extremos muy fuertes, de un lado Alemania, que nos está comiendo a todos, y de un lado Madrid y España, con todas las dificultades sociales y económicas que Europa está viviendo en este momento. Claro. Y en Madrid, la residencia, o sea, no teniendo el apoyo económico de un gobierno, de un estado, de la ciudad, es muy a partir de la nada, ¿sabes? De voluntariado, de no tener un espacio, de hecho no tienen un centro como en Berlín donde la gente pueda vivir, dormir, comer y todo, o sea, es un centro diario, que pero, o sea, quiere tener fondos para poder tener también un espacio para dormir y es la idea, ¿no? Esa es la idea. Uh-huh. Y claro, nos encantó mucho, o sea, creemos que también es muy importante enseñar las dos caras, ¿sabes? O sea, claro. Sí, por esto. Vale. ¿Y quiénes formáis el equipo? ¿Sois vosotras dos solas o más gente? Sí, el equipo nace a partir del primer documental Welcome Home, incluye solo nosotras. Y fue una experiencia muy, muy intensa a nivel emotivo, emocional y de planificación también. Y sí, entre investigación, contactos, conocer, entrar en confianza con la gente, grabar, editar, la postedición. Y por eso con el 26 de diciembre hemos formado un equipo más especializado, donde habíamos dividido el trabajo, pero eso para tener seguramente una calidad mejor. Sí, mejor, sí. Pero en primer lugar para tener más puntos de vista, ¿no? Uh-huh. Y estuvimos intentando crear un equipo transmaricaboyo, y también para ir en contra de lo que es la tendencia del audiovisual, que es Hasim Men Only. Entonces, dirección, investigación, cámara, producción, comunicación, montaje, son hechos por persona transmaricaboyo, parte del movimiento queer. Y estamos todos entre Alemania, Italia, España, Holanda, Tunisia. Y eso crea una criticidad muy importante y un intercambio entre nosotros muy poderoso. Qué guay. Y bueno, contarme un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia de y todo en el desarrollo, ¿no? Del documental. Me imagino que hay como mucha investigación detrás, ¿no? Mucha experiencia, contactar con comunidades, personas, activistas. Habrá sido una experiencia gigante, ¿no? Sí, ha sido muy intensa, interesante, pero muy, o sea, nos ha hecho crecer mucho, ¿sabes? Porque de construir y crecer, o sea, a partir también de nosotras, de nuestro prejuicio, de lo que pensábamos nosotros que era envejecer, ser mayor, y no, nos, o sea, no, nos cambiaron totalmente nuestro punto de vista, fue, o sea, nos encantó, pero sí que fue también muy difícil entrar en contacto con estas personas, porque por ejemplo, mucho más, puedo decir, en Alemania, porque a pesar que todas, todos, todas ellas han vivido y crecido, o sea, han hecho coming out, salir del armario cuando era criminalizado ser homosexual o lesbiana o trans, aún sí. más. Y entonces muchas de ellas viven todavía con el miedo también de, ¿sabes?, de tener que contar su historia, de tener que salir del armario otra vez. Claro. Y encima enfrente a una cámara. Entonces, o sea, claro, para siempre agradecidas al regalo que nos han hecho, pero al principio fue duro también porque, por ejemplo, en Berlín la mayoría eran personas que se identifican como gay, entonces cis men, y fue difícil como siendo dos mujeres, o sea, entrar en contacto con ellos, porque por mucho de ello era la primera vez que tenía como que abrirse emocionalmente también a mujeres, ¿sabes? Como lo que han vivido ellos era muy separatista, todo su activismo homosexual de los 70, 80. Y entonces, a pesar de esto, no, nos han hecho entender las dos residencias lo que nuestra pregunta, nuestro ejercicio diario de crear un espacio seguro y de crear nuestras comunidades, tenemos las mismas dudas, las mismas cuestiones, las mismas problemáticas, que son de construir machismo, transfobia, femfobia, o sea, el tema de, ¿cómo era?, de los acosos también, no solamente desde afuera hacia nuestras comunidades, pero sino hacia nosotros mismos, hacia adentro, cómo manejamos claro. el flirt, sí. hasta qué límite es permitido, hasta qué límite me sí. da cosas. Sí. Claro. Y también, o sea, todo el tema de chequear privilegios, ¿cómo lo tenemos nosotros, nuestra generación? Lo sigue teniendo esta otra generación pasada. Entonces fue como una identificación muy fuerte. Y esto creo que fue lo que nos ha hecho confiar mucho. O sea, nosotros, nuestro equipo, con ellas y ellos también, ¿sabes? Sí. Y claro, o sea Silvia partía también de, o sea, de investigar desde años sobre la cura y cuidado en contexto no heteronormativo. Y yo empezaba de activismo de videoarte, feminista y tal. Entonces fue una combinación, fue en plan de, venga, tenemos, sí, ¿sabes? Bien, sí. Porque a través de, o sea, pensaba que a través de documental, video, puedes llegar a mucha más gente, como es mucho más accesible. Sí, es una herramienta súper. Sí, sino si la haces copyleft, es como, ¿sabes? Te lo doy, tú míralo, igual es, ya, igual leerte un texto implica mucho más, ¿sabes? Que te tiene que meter ahí y tal. Una peli te la miras y luego algo te queda. Entonces teníamos pensado así. Sí. Es un trabajazo, la verdad, porque estos temas están súper invisibilizados, ¿no? El tema de la vejez, ¿no? LGTBQI, está súper invisibilizado. Nadie habla de esto, parece, ¿no? Así que, sí. Joder, muchas gracias, ¿eh? Por gracias el trabajito. De hecho, perdón, o sea, también ellos decían, o sea, en Berlín, muchos del documental decían, a partir de los 40, 50, cuando yo tenía 20, o sea, estoy hablando como hablaba él, sí. todos mis amigos desaparecieron y no sabíamos dónde estaban los maricas a partir de los 40, en plan, ¿dónde van? ¿Dónde se han metido? ¿Dónde se han metido? ¿No? Ya no claro. tienen acceso a las fiestas, también hay que pensar que es mucho en el ambiente de fiestas, ¿sabes? Sí. O sea, falta un poco también el espacio seguro, que es lo que han creado ellos, de, vale, hay fiesta muy wild, pero claro. también necesitamos como un espacio seguro donde seguir viviendo también cuando no me apetece salir. Claro que sí, el privilegio de la juventud también Total. En todo esto, ¿no? Sí. Sí, ha estado muy, muy importante también constatar cuánto debemos a las generaciones pasadas, ¿no? A sus luchas y sí. su activismo. Sí, el tema de la memoria, ¿no? Y traerla, sí, súper importante. ¿Y por qué el nombre, ¿no? De Welcome Home. Welcome Home significa bienvenidos a casa y casa, bueno, es que significa familia elegida, ¿no? Uh-huh. Pero cuidar y por ellas es alguien controlado lo isolamiento, ¿no? Es el construir un espacio seguro. Uh-huh. Y esa gente ha creado activamente un espacio, ¿no? Una casa para luchar en contra de una discriminación que probablemente hubiera pasado en centro de juras institucionales, ¿no? Claro que sí. Y estáis de gira, ¿no? Haciendo proyecciones por diferentes lugares. ¿Podéis contar un poquito por dónde habéis hecho ya proyecciones? Sí, llevamos, de verdad que llevamos mucho tiempo enseñando el documental, o sea, alrededor. Al principio fue mucho más, o sea, casi solamente en circuitos queer y DIY, festivales o colectivos transfeministas, o sea, y que eso nos ha hecho también entender de que hay una red muy gorda en toda Europa, que es encantador, ¿sabes? Que sabe que tiene casa y que tiene gente que la piensa como tú, tanto en Alemania como en Portugal, como en Inglaterra, como en España, ¿sabes? Como te sentir un poco a casa y súper protegido, ¿sabes? Porque está muy bien. Y nada, empezamos con Alemania y Holanda, que es donde vivimos nosotras, y luego, al principio, por ejemplo, Italia, que somos las dos italianas, no, nadie se interesó por el proyecto. Era en plan, oh, es muy incómodo y no está, aquí no estamos listos, bla, bla, bla. También los circuitos pequeños, ¿sabes? Era en plan, vale, lo hacemos, pero va a ser una proyección entre nosotros del colectivo, que somos cinco. Entonces era en plan, vale, pues vamos así, está bien. Y al final se nos explotó un poco en las manos, porque luego nos empezaron a llamar como instituciones también totalmente, o sea, manejada por heterosexuales, que, pero era en plan, ¿sabes? Lo ponemos en el cartel, que entre también un poco de rollo social transfeminista. Sí. Y era en plan, bueno, ¿sabes? Un poco por ser política y correct, creo, sí. Pero anda, o sea, sí, ese es un acto político igual, ¿sabes? Que me llegue. Pues sí. Sí. Y entonces, claro, pues en Europa estuvimos de gira mucho y en Estados Unidos también, o sea, nos enviamos por las universidades y tal, lo cogieron bastante bien. Y ahora, gracias a vosotros, o sea, a Transfemifest y a Margarita, que nos echó todos los subtítulos, que fue un trabajazo. No, claro, ahora puede ser también en España, que estamos claro. Súper encantadas. Sí, eso iba a decir, que la última proyección fue en el Transfemifest Granada 2016, que ha sido este último fin de semana. Y bueno, ¿qué tal la experiencia en el Transfemifest? No, nos ha encantado porque fue la primera vez que hicimos un taller relacionado con la proyección y sí, fue muy interesante compartir visiones con gente de nuestra generación y trabajar juntas en las que son situaciones actuales, pero también imaginando escenarios futuros, ¿no? Uh-huh. Y sí, fue muy íntimo y... Sí, sí, ¿no? O sea, súper encantadas. Y la gente aquí, o sea, no, nos acogisteis de una manera estupenda. O sea, a partir de darnos comida y casa, a darnos un espacio súper seguro y acogedor, donde poder hablar y... Fue fantástico. Muy buen trabajo. Gracias. Sí, yo lo viví muy, muy guay, ¿no? Creo que la gente estuvo súper interesada y que... Se dieron debate y diálogos geniales, ¿no? Un poquito pararnos a pensar en esto, ¿no? Que creo que en este contexto pues no había pasado antes. Así que gracias a vosotras también por traerla aquí. Oh, gracias. Y también los otros talleres eran muy interesantes, de verdad. O sea, todo el festival fue, o sea, todo fantástico. Vale, me alegro que haya gustado. Y por ir cerrando un poquito a nivel personal... ¿Qué ha significado, ¿no? toda esta experiencia para vosotras? Sí, lo que hemos dicho, creo que como el esfuerzo de deconstruir prejuicios que tenemos y sí, cuántos debemos a esas generaciones, porque es como muy grande. Sí. Y también. Sí. Digo, también, ¿sabes? Como la urgencia de no perder memoria histórica. Era en plan, o esta gente antes o después, o sea, no va a vivir para siempre. Y como se mueran ellos, se muere un cacho de memoria histórica, de activismo súper gordo. Que no, sí. No podemos permitir esto. Era en plan, wow. Con un poco de urgencia también. Y personalmente también me hizo pensar mucho al privilegio del tiempo. ¿Cuánto privilegio tenemos con el tiempo, ¿sabes? Como tenemos tiempo para pensar con quién queremos envejecer, a quién quiero que se cuide de mí, a quién quiero cuidar. Es como, esta gente lo ha tenido un poco rápido, ¿sabes? En plan, ahora tengo 70 y necesito crear una comunidad. Nosotras creo que tenemos un gran privilegio de decir, pues elegir dónde voy a acabar, con quién, cómo. Pues sí, genial. Pues bueno, reiteraros muchísimas gracias por venir aquí a Granada y compartir este proyecto tan guapísimo con nosotras. ¿Y queréis añadir algo más? Pues de contactarnos, si queréis, os estamos súper disponibles a viajar y yo qué sé, también para proyectos futuros, si alguien está interesado, que nos contacte y a ver si sale algo juntas. Claro que sí. Pues muchas gracias, Silvia y Silvia. Gracias. Y hasta la próxima, que espero que sea muy pronto. Ya, también. Gracias. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de la entrevista y de este proyecto tanto como lo hicimos el fin de semana en el festival. Recordad que podéis seguir este proyecto en la web welcomehomedocumentary.wordpress.com y que también podéis contactarla en welcomehomedocumentary@gmail.com para acordar proyectos futuros, contactar con ella y preguntarle lo que queráis. Bueno, decir que millones de gracias a las Silvias por este trabajazo y que desde aquí os mando un abrazo y os deseo lo mejor para este proyecto y los que vengan. Y nada, porque nos vemos en la próxima. Muchas gracias. A ti. Gracias a ti, Cris. Y te agradecemos un montón además que hayas traído este tema, porque aquí vale. Mientras sonaba la entrevista se ha dado todo un debate aquí a micro cerrado sobre este tema, que al final eso hablábamos de que un tema de que no se trata, pero que al final nos preocupa, ¿no? Y total. A mí me parece súper interesante que haya gente ya como creando este debate y creando material y contenido, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, seguimos con la selección musical que nos trae hoy Miriam. Y ya con su última recomendación, ¿cuál va a ser? Bueno, pues la última canción de la sección musical de hoy es de La Mare, que también tuvimos el placer de poder verla en el Transfemin Fest este fin de pasado. Y que es una cantautora gaditana, aunque ya lleva unos añitos asentada en Granada. Después de muchos años componiendo, decidió dejar atrás su pánico escénico y empezó a hacer conciertos ahora 3 años. La canción que vamos a escuchar se titula Canción Indiscreta, en honor a un centro social ocupado que se llamaba La Indiscreta, que se abrió hace ya unos 5 años y era un proyecto precioso con muchas personas involucradas, pero por desgracia fue desalojado muy pronto con 10 personas detenidas. Aunque lleva este nombre, no solo habla de este centro social, sino que la canción nació en pleno 15M. Y es, bueno, pues un grito de rabia y de fuerza, porque a esas alturas recibieron muchas cargas policiales, muchas multas, y fue un momento de mucha lucha social en Granada y en todo el estado. Así que ella canalizó esta rabia en forma de bomba y canción. También decir que hace 2 años... se editó un vídeo con esta canción visibilizando la lucha que se estaba llevando a cabo por el desalojo de 5 cuevas en el cerro de San Miguel Alto, aquí en Granada. Este desalojo fue por parte del ayuntamiento, destrozando espacios verdes, hogares y mucho esfuerzo de trabajo. El audio que vamos a escuchar es de este vídeo, porque no he podido descargarme la canción original de la maqueta. Pero si queréis escucharla, lo podéis hacer en cancionesdelamare.bandcamp.com. O si la buscáis por YouTube, como La Mare, podéis ver vídeos de los conciertillos que va haciendo, que los va subiendo a internet. Bueno, os dejo ya con la canción. Ha sido un placer, como siempre, y me despido ya hasta el próximo De Raíz. Thank you. cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Y está cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Lo gritamos el otro día en la calle, si nos tocan a una nos tocan a todos, eso no lo viola nadie. Nuestra lucha acaba de empezar, estamos en estado de guerra y pronto vamos a cargar. Y atenta conciencia, a ver con qué escudo te puedes defender. De alerta y ay, despierta la mente y unía, no hay nada que perder. Y está cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Y está cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Ya la bomba y abre la boca que estaba callando, aprieta las tuercas un poquito más, pero estate atenta que pueda pasar. Estamos ya cansados de tu modelo social, se están cociendo debajo el asfalto todas las armas para nuestro parto. El día en que nazcamos este mundo va a temblar, cada una de tus nuevas leyes de represión es un apretón de puños de nuestra revolución. Cambiamos las reglas del juego, no habrá nadie de más ni de menos. Cierra los ojos, vuélvelos a abrir y pelea este mundo que quieres vivir. Nuestro paso por el hoy abre el camino del mañana, regalémosle la luz a nuestra generación hermana. Lo que veas a tu alrededor es porque tú cambio de conciencia te puede liberar. Y estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Y estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Y seguimos en De Raíz. Vamos con la última de las secciones del programa, que como siempre es el programa de la semana donde te contamos alguna recomendación de los programas que van sonando en Radio Almaina, por si no lo has escuchado, que le eches un oído. Hoy te vamos a recomendar el programa número 118 de Cabezas de Tormenta, que se llama Aislamiento es Barbarie. Cabezas de Tormenta es un programa de contrainformación hecho en Madrid, que siempre es muy recomendable. De hecho, en más de una ocasión ya os hemos recomendado algún programa de ellos. Pero si os lo reseñamos esta vez es por la entrevista que le hacen a su abogado de confianza. La entrevista se centra en el aislamiento dentro de las prisiones y en ella resuelven dudas sobre este sistema de castigo dentro de la cárcel y nos cuentan por qué le podemos considerar una tortura y las consecuencias que tiene tanto física como psíquicamente en las personas que la padecen. Por último, también en la entrevista también mencionan cómo diversas asociaciones intentan a día de hoy visibilizar y denunciar esta realidad, haciendo referencia al último informe sobre el aislamiento penitenciario en Cataluña, elaborado por la Coordinadora Catalana para la Prevención y Denuncia de la Tortura. El resto del programa también está súper bien, por eso lo queremos recomendar, no solo por esta entrevista. Y también, ya de paso, os lo recomendamos por las selecciones musicales que se marcan, que son bastante buenas. Podéis escuchar Cabezas de Tormenta en Radio Almaina todos los lunes a las 12 de la mañana y los jueves a las 12 de la noche, y os dejaremos el link del programa en nuestro blog. Y hasta aquí nuestra edición número 28 de este programa De Raíz. Ha sido, como siempre, un placer estar estas 2 horas de radio en directo con todas vosotras y con toda la gente que ha pasado por este estudio. Pues os recordamos nuestro mail, como hacemos de vez en cuando, para que os animéis pues, a mandar noticias, convocatorias, propuestas, lo que queráis. Ahí estamos en deraiz@radioalmaina.org. Y como siempre os animamos a participar en la campaña de 100 socias y socios que estamos llevando a cabo desde la radio para la estabilización y mejora del proyecto. Si quieres colaborar con nuestra independencia, puedes hacerlo desde 2 euros al mes o la tarifa que tú escojas. Solo tienes que entrar en nuestra web, radioalmaina.org, clicar la pestaña Hazte socia y decidir por cuál de las vías te gustaría apoyarnos. Y os recordamos que vamos a dejar el podcast de este programa en nuestro blog, que es deraiz.radioalmaina.org. En la entrada que pondremos en el blog, además del audio, podrás consultar toda la lista de convocatorias que os hemos dado hace un momento. Y bueno, de todas maneras, si queréis ampliar información sobre las noticias o las convocatorias, ya sabéis que está funcionando desde hace poquito el programa InfoAlmaina en Radio Almaina y que también en su página web dejan información sobre agenda y convocatoria. Y bueno, por nuestra parte nada más, un abrazo muy fuerte y que nos encontramos de nuevo en La Onda dentro de 15 días.